vaya a llorar con él. Nos piden que aguantemos un poco más. Olviden porque ya estamos hartos de tanto esperar. Para que los banqueros dancen con los gobiernos, negocian nuestra muerte una vez más. Y así llega la crisis, estos piden la cuenta, y vos y yo tenemos que pagar. Nos piden que aguantemos un poco más. Olviden por qué de tanto esperar. Bueno, a una demanda que se planteó a partir del exhibicionismo de las tiraderas no se da abasto por la demanda obligada. No obligada a tratar ese tema. Después de más que más de un tiempo, ¿crisis? ¿Qué crisis? La pregunta del mismo de los gobiernos. Es lo que se plantean al menos aficionados a un grupo de privilegiados por fin a fin de año. Lo curioso es que a pesar de las dificultades económicas que atravesamos, cada vez son más. Al menos es lo que se desprende del informe anual sobre el año. Según el cual, el número de ganancias en el mundo ha variado en el pasado 8% hasta llegar a la economía mundial. Y en España también es la norma si no se debe al contrato. La otra oreja latinoamericana. Bueno, vos sabés que nos podés ver en vivo, no solamente escuchar. Pones en YouTube, en YouTube precisamente, pones Radio de la Azotea y ahí está la otra oreja, ¿sí? Por YouTube. Sí, eso es. Perfectamente, lo dijimos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos a terminar esta parte del programa con otra versión de la internacional, ¿sí? La versión latinoamericana y caribeña que nos pidieron las compañeras en la Plaza de Mayo el otro día, el jueves, rondando con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a 47 años de la primera reunión. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos. We'll be right back.

La otra oreja. Buenas noches, jugamos más.